Buenos días, amigos de Vidas en Red. Bueno, llevo 2 días grabando, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, hoy tengo 2 tonterías. No son podcasts tan trascendentes como otros. El día de hoy se ha levantado extraño. Hoy se han alineado varios planetas. Hoy Saturno estaba en conjunción con Urano. Y una vaca ha parido un cordero, como decía el libro de los Macabeos. Y entre las cosas paranormales que han ocurrido, hemos visto a las caras de Belmez moverse, hemos visto vacas desaparecer en el campo, abducidas, y hemos visto en Instagram aparecer a Nipegún, que ha grabado un Nipegún Camún de 3 minutos y unos poquitos segundos. Ante lo cual le escribo, yo que soy un hombre correcto, detalloso, le digo, oye, la verdad es que se me ha hecho un poco corto. Y Nipegún responde, para lo que hay que decir, se dice en 3 minutos y me han sobrado 30 segundos. Bueno, en cualquier caso, estamos muy contentos de que el señor Nipegún haya salido de su exilio autoimpuesto, ha salido de su cueva, vestido de Zaratustra, para deleitarnos a los oyentes que somos del señor Nipegún, siempre con su particular visión de la realidad. Y otro que no aparece es el señor Rupert Dax. Rupert Dax, sabemos que estás trabajando mucho en tu conglomerado ucraniano-croata soviético, pero sal de una vez porque tienes una deuda moral con tus oyentes. Así que graba, Rupert Dax. Bueno, hoy me ha pasado algo extraño, estaba en el Corte Inglés, luego voy a contar un par de cosas de idas de olla, de estas mías. Estaba en el Corte Inglés y he visto que estaban preparando algo la gente de Nvidia, y estaban poniendo tablets, y estaban poniendo pantallas, y no sé qué, una especie de zona de gaming. Bueno, me voy, vuelvo a mi ordenador, a mi Chromebook, que es el dispositivo que estoy usando mucho, porque la verdad es que está resultando muy, muy útil. Y me llega la noticia de que Nvidia ha sacado 2 productitos nuevos. Un productito nuevo que es el Nvidia Android TV. Cambia tu forma de ver la televisión con streaming en formato 4K, gaming avanzado y Android TV. Solo con el reproductor Nvidia Shield Android TV, Shield se entrega también con GeForce Now, el único servicio de streaming de contenidos que lleva la experiencia de juego GeForce GTX directamente a tu TV. Nvidia Shield, una consola, un Android TV, lo mejor, un sistema de juegos online desde los ordenadores de Nvidia. GeForce Now, un servicio de suscripción, permite jugar a juegos de PC en una consola Android. Esto es un cloud gaming. Esto se veía venir. 999. Bueno, eso ya lo he escrito yo. Esto que he dicho así con la voz del hombre Micro Machines es que la gente de Nvidia ha sacado una... no es una tablet, es una consola. Una consola y Android TV. Pero por lo que he visto, luego ya vosotros juzgaréis si estoy equivocado o no, es una consola. Una consolaca. Una consolaca y un servicio de juegos online que ahora os voy a contar una cosa alucinante y yo no soy nada jugón. El Nvidia Shield Android TV es un equipo, una consola que lleva un Tegra X1 con una GPU de 256 núcleos y 3 GB de RAM. Está preparada para Ultra HD 4K a 60 frames por segundo. Tiene funciones de vídeo, captura 4K en 30 frames por segundo con el codec H264 y H265. Vale 200 pavos o 300 pavos dependiendo del almacenamiento. Y si quieres mando a distancia o un segundo mando, pasa por caja. 60 euros al mando, 54 euros el mando a distancia. La tablet incluye la caja, el cable HDMI y un mando de juego. Es una chulada. O sea, de verdad, está súper bien. Voy a abrirlo otra vez para verlo. Porque además me ha quedado la duda, la opción de 300 pavos creo que tiene un almacenamiento bastante tocho. O sea, pero bastante tocho. ¿Cuánto era? Está la Shield, la Nvidia Shield y la Shield Pro. Ah, las dos vienen... Creo que solo incluyen un mando, pero bueno, habría que verlo. La 299... Ah, no, no, no, no. El mando a distancia se vende por separado. O sea que a los 200 o 300 pavos tienes que añadirle los 59,99 que vale el mando a distancia. También te venden un soporte de 34,99 y el Shield mando a distancia, lo que es mando a distancia, no control de juego, es 54,99. La diferencia es el almacenamiento interno, que creo que son 500 gigas frente a otro que es bastante ridículo. Os lo voy a decir ahora. Disculpadme, disculpadme el retraso porque ahora no lo encuentro. Qué bien. Bueno, luego lo diré. Luego lo diré mientras voy hablando. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos básicamente es una consola con su mando de juego, mando tipo PS3, PS4. Que te permite, pues, además de jugar, te permite, como Android que es, pues todo lo que son servicios de vídeo, es decir, Netflix, puedes ver Netflix, puedes ver cine en 4K, puedes ver YouTube, por supuesto, puedes usar Kodi y Plex, que son servicios de vídeo compartido y todo eso, y bueno, cualquier cosa que le puedas meter para temas de vídeo. Es un Android TV. Ellos, bueno, el nombre lo ponen como Android TV, pero en realidad, desde mi punto de vista, es una consola y punto. Una consola y punto. Y para de contar. Esto ya en sí ya es extraordinario. La consola tiene Wi-Fi, tiene Ethernet, tiene HDMI, tiene dos puertos USB, un puerto micro USB, una ranura micro SD, sonido envolvente. Ah, y el almacenamiento son o 16 GB o 500 GB. Esto es un poco extraño, ¿eh? O 16 GB o 500 GB. Lo estoy leyendo, ¿eh? No. Y se puede ampliar vía micro SD o vía unidad USB. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, pero la verdad que por 100 euros tienes la de 500 gigas, que, bueno, no es mala cosa. Y es Android, podrías ponerte a descargar torrents o hacer descargas directas y luego verlo. O sea que también está súper bien. Como consola ya me parece, y como Android TV me parece muy, muy chulo. Bueno, alguno diría, bueno, y para comprarme el modelo de 300 pavos me podría comprar un Mac Mini. Por cierto, yo es lo que tengo un Mac Mini. O comprarme un PC, un PC, un barebón, o un PC por piezas, o lo que sea. Vale, eso ya cada uno. Pero esto tiene una cosa que está muy bien. Es una consola de juegos. Tú con un Mac Mini, bueno, puedes jugar, pero la experiencia no va a ser tan guay. Pues no tienes un mando de juegos tipo PS, ni Xbox. Y tiene un servicio que se llama GeForce Now. Es un servicio de suscripción que te permite jugar a juegos de PC. Y esto, amigos, es cloud gaming. Es decir, aprovechando tu ancho de banda y aprovechando los centros de datos de NVIDIA, es decir, los servidores de NVIDIA, por decirlo así, el juego se ejecuta en los servidores de NVIDIA y tú disfrutas de la experiencia de juego. La potencia de cálculo, es decir, la parte pesada del juego, se lleva a cabo en los servidores de NVIDIA, desde los ordenadores de NVIDIA. El primer mes es gratis y, perdón, los primeros tres meses son gratis y luego son 9,99 al mes. Desde la página de NVIDIA, shield.nvidia.es, puedes ver el catálogo de juegos que tienen. Y está muy chulo, amigos, ¿eh? O sea, a mí no me llaman mucho la atención los juegos. O sea, sí me gustan mucho los vídeos. Las demos, estos me gustan. Y incluso me he chupado algún gameplay. Porque la verdad es que los juegos que hay ahora son alucinantes. El otro día el señor MS Ball ponía en el canal de Telegram Watch Dogs 2 y es increíble. Es increíble lo que hay ahí metido. Bueno, pues yo creo que se va a vender bien. Porque tiene mercado, tiene un mercado muy fan, porque tiene un precio asequible, aunque bueno, el precio ya le tienes que añadir el mando y demás, y tiene una cuota. Y aquí, amigos, se cumplen las profecías que yo Converso 72. Bueno, perdonad la ida de olla egomaníaca. Se cumplen profecías que, bueno, tampoco tienen nada del otro mundo, ¿no? Cualquiera que sepa algo de tecnología que lea noticias del mundo tecnológico, se da cuenta de que vamos encaminados a lo que yo decía en mis dos anteriores podcasts. Número 1, equipo a muy buen precio. Número 2, lleva aparejado un servicio de suscripción, que es donde está el negocio y es a donde vamos. Número 3, la potencia de proceso, aún siendo buena, porque tiene un buen procesador, porque todo eso depende de los centros de datos de NVIDIA. ¿Qué os parece? Big Data, no sé si esto es Big Data, no es minería de datos, esto es computación en la nube. Sería la expresión más precisa. Computación en la nube. Esto, por ahí van los tiros. Tenemos el Chromebook, cuya suite ofimática se ejecuta desde la nube. Los servicios que tiene son los de Google, se ejecutan desde los servidores de Google. El almacenamiento está en los servidores de Google. Y una vez más veo al señor Mist retorciéndose de dolor diciendo: ¡No! ¡Para, Converso! ¡Para! ¡Esto es el fin! Sí, amigos, esto es el fin. Todos los fans del software libre no estarán muy contentos. Y yo he militado en sus filas, ¿eh? Y en cierto sentido milito, aunque sea un poco incoherente. Bueno, pues estad atentos porque creo que es a final de mes cuando presentan la NVIDIA, aunque ya podéis ver vídeos, y si vais a muchos centros del Corte Inglés, seguro que en Media Market y así tendrán zona de exposición donde podáis jugar con estos chismecicos, y estos tíos van a por todas. Cambiando de tema, Chromebook, porque me seguís preguntando del Chromebook. Ya no puedo decir nada más, o sea, ya podría decir, bueno, es que hay cosas que no. Voy descubriendo atajos del teclado que hacen que la experiencia de uso sea muy grata. Yo no sé si vosotros sois los de control C, control V, o sois los de no, le doy al menú, clic, copiar, clic, edición, pegar. No, yo soy control C, control V, control Tab, y bueno, teclas dedicadas. A ver si hago un vídeo hablando del Chrome y os explico cositas de uso. La experiencia es muy, muy buena. Podría pasarme el día usándolo, y de hecho, cuando tengo tiempo y no estoy trabajando, me paso el día usándolo. ¿Por qué? Porque es muy, muy útil. Porque me sigue cautivando el concepto. El otro día, el señor Jonathan, a quien le mando un respetuosísimo saludo. Jonathan, yo sé que tú me oyes. Sabes que tienes todo mi respeto porque eres el survival geek, ¿eh? Eres el geek de supervivencia, eres la resistencia del sur del planeta. Me decía: Converso, acuérdate del EPC. Y vaya que sí me acuerdo. Y qué acertado el comentario del señor Jonathan sobre acuérdate del EPC. ¿Qué era lo que me cautivaba del EPC? Pues del EPC, que era un netbook con Linux y 7 pulgadas, un portatilito chiquitito de juguete que llamaba muchísimo la atención. Me teníais que ver a mí en un Starbucks y todo el mundo diciendo: ¿eso qué es? Y la de camareros que se me han acercado y me han dicho: disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Eso qué es? Y yo: es un portátil, pero es muy pequeño. Y yo: ¿quiere tocarlo? Son 30 euros. Bueno, eso no. Esa era la gracia del EPC. Yo cogía mi EPC, me lo metía en la maleta, en la bandolera, donde fuera, y me lo llevaba a todos lados. Me lo llevaba al metro, a cualquier sitio. En su momento era más caro que los dispositivos de ahora, pero era un dispositivo para llevarlo siempre. Y el Chromebook es el mismo concepto. En cierto sentido, el Chromebook está más limitado que el EPC, porque al EPC le podía instalar Linux, Windows o lo que sea con todas las herramientas. Aunque tenía su almacenamiento reducido, pero bueno, también le podías meter una tarjeta SD, micro SD, etc. Pero sigo, estoy disfrutando mucho. Ayer tuve una experiencia muy curiosa. Ayer estaba en el metro, ahí, línea 9 de metro, camino de casa. Y saqué el Chromebook Y bueno, había cobertura, algo de cobertura, lo conecté al BQ Aquaris, que lo tengo como segundo smartphone ahí, y me conecté. Por la zona ciega de mi ojo veía a la persona que había al lado. Primero se sentó un señor mayor, que como muchos señores mayores carecen de educación, y se puso a mirar de forma descarada. No sé si os ha pasado eso. Cuando a mí me pasa eso, yo sonrío, porque yo soy un tío muy educado, y giro la cabeza poco a poco, la giro poco a poco, para encontrar su mirada. Él va viendo cómo voy girando mi cabeza poco a poco, y dentro de poco se va a producir un momento muy incómodo en el que voy a mirarle con cara de ¿qué tal, amigo? Veo que estás mirando mi pantalla. ¿Verdad que sí? ¿Tenemos un problema de discreción en tu casa? Entonces, claro, el tío desviaba la mirada. Volvía a mirarla y yo sonreía y giraba la cabeza. La tercera vez que lo hice, dejó de hacerlo. Converso 1, cotillas 0. La siguiente vez se tomó una chica joven al lado. Y ella era más discreta, las chicas sois más discretas. Se ponía a mirar de vez en cuando la pantalla. Y yo tenía varias pestañas abiertas. Una pestaña tenía web.telegram.org. Tenía Telegram abierto y estaba chateando con Jairo y con la gente del canal de la isla, con mis súbditos, mis leales súbditos isleños. Estaba usando un documento de Google Drive y estaba escribiendo, estaba tomando notas y estaba reproduciendo música de fondo, porque tiene un reproductor de música y como le ha metido una tarjeta micro SD de 128 GB que tiene ahí lo más grande, pues le he metido, estaba escuchando música y yo era consciente de que estaba dando la nota, pero a la vez estaba disfrutando mucho, porque yo tengo dentro de mis rarezas, que no tengo pocas, yo tengo la compulsión de escribir siempre. O sea, soy un tío que tengo la manía de escribirlo todo. Me gusta escribir. Escribir es para mí un spa. Escribir para mí es un motivo de relajación suprema. Y si estoy en un entorno con ruido o con gente, me aíslo. Mi mente crea una campana de vacío acústico y estoy feliz en mi pequeño mundo. Además, yo soy claustrofílico. No claustrofóbico, soy claustrofílico. No me desagradan los espacios pequeños. A ver, con excepciones, evidentemente, no viviría en una bañera. Entonces, estaba yo ahí, pues tomando notas y tan feliz y pensando, ¿cuántos portátiles puedes sacar en el metro de Madrid? ¿Cuántos? Dime tú. Porque los hay que son muy grandes y dices tú, esto es muy aparatoso, y los hay que son muy pequeños. Yo últimamente estoy viendo a varias gente que está sacando su portátil y se ponen a hacer cosas. Me parece bien. Ese es el sentido del portátil. Pero yo le pido un portátil que arranque rápido. Que para que no sea abrirlo y esperar música de ascensor y tú esperando. Arranca las aplicaciones, carga el entorno, carga OneDrive, carga Google Drive, carga el antivirus, carga el no sé qué, y tú, vale, ya estoy llegando, adiós Windows X o lo que sea. Yo quiero un portátil que sea ligero, que no pese mucho y que sea rápido. Y ya, por pedir, pues que sea barato. Que diga, venga, lo voy a sacar ahí en cualquier sitio. Y eso es lo que cumple el Chromebook. Y de verdad va ligero. Hoy me preguntaba alguien en el canal de la isla, oye, ¿qué tal con los grupos de Telegram? ¿No parpadea la pantalla? No. El modelo que tengo tiene un Celeron, que no es el Nova Más de los procesadores, pero tiene 4 GB de RAM y se notan. Y se nota que, ya lo he dicho antes, va más fluido que mi Intel Core i7 con 16 GB de RAM y tarjeta gráfica de 2 GB GeForce GTX. O sea, el pepino que tengo de Lenovo, que es mi sobremesa realmente, con Chrome se lía más. Y por cierto, cuando arranca, a ver, no tiene un disco duro en estado sólido, tiene un disco duro de 1 TB de toda la vida, mecánico. Algún día lo cambiaré, espero. Pues tarda lo suyo, claro, tarda lo suyo. Normal, normal. Así que muy contento con el Chromebook y usándolo mucho. Lo último que quiero comentaros es un experimento raro que hago. Cuando se acerca el verano me da por hacer proyectos de tipo personal. Vamos a ver si esto sigue grabando, sí. Y uno de estos proyectos es el que os voy a contar ahora. Pero antes voy a ponerme una vez más nostálgico. ¿Vosotros os acordáis que yo tuve un portátil de segunda mano, un portátil de segunda mano de la tienda IDC Online? Luego os pondré el enlace. Este portátil era un Lenovo ThinkPad. Un portátil robusto. Carne de perro. El portátil de Batman y de Superman. Es más, el portátil, si Batman y Superman hicieran el amor y fueran sexualmente compatibles, es decir, fueran hombre y mujer, bueno, Batman y Superwoman, venga. No, mejor, sí, Batman y Superwoman, porque no hay Batwoman, evidentemente. Perdón por la disquisición. Si Batman y Superman fueran sexualmente de sexos diferentes y se quedaran embarazados, paririrían, darían a luz un ThinkPad Lenovo. Vaya portátil robusto. El señor Miguel Ángel, no voy a decir más datos de él, ya que trabaja para una agencia a la que yo le llamo sarcásticamente los hombres de negro. Él me dijo que los anteriores modelos eran todavía más duros. Que él había visto en presentaciones como el orador tiraba el portátil al suelo, se ponía de pie delante de él, pisándolo como si fuera una mini plataforma, lo volvía a coger, le quitaba el polvo y lo encendía delante de todo el mundo, mientras todo el auditorio estallaba en aplausos. Ahora no son tan duros, pero sin duda son muy duros. Bueno, no son muy bonitos, el formato antiguo que era más cuadrado no me gusta tanto, pero son portátiles que son duros, que están bien construidos, que son una línea profesional y que ahora mismo en segunda mano pues los tienes por 200 euros e incluso por menos. Un excelente portátil. Bueno, pues me he hecho con un Core i5 con 4 GB de RAM, no está mal. Tiene 320 de disco duro, tiene una Intel HD 3000, que es una gráfica ya antigüita, pero bueno, está bien, es un Core i5, o sea, el procesador está muy bien. Y me he comprado un disco duro de estado sólido de 128 GB, no es muy grande, pero para lo que lo quiero usar no necesito que sea grande. Así que, si todo va bien, mañana me llega todo, haré el reemplazo del disco duro, que es la primera vez que lo sustituyo, pero he visto un tutorial en internet y es sencillo hasta la tontuna y más allá. Y luego ya tengo un pendrive preparado para instalarle Ubuntu. Tengo dos pendrives, uno que voy a preparar ahora con Linux Mint y otro con Ubuntu. Mi amigo Miguel Ángel, de los hombres de negro, me dice que Ubuntu a él se lo reconoce de todo porque él evidentemente tiene un modelo igual o similar. Y también, si puedo, porque voy a usarlo para cacharrear. De momento voy a usar Linux y a ver qué tal va. Me imagino que con una unidad SSD y esos 4 GB de RAM pues irá muy rápido y le dará mucha vidilla al equipo. Con lo cual, y es un Linux, ahí tienes todo, aplicaciones, ofimática, navegador, todo, edición de audio, de vídeo, todo lo que se te ocurra. Por el Linux está muy bien. Entonces mi idea es utilizarlo también como portátil de batalla y luego revenderlo. Seguramente lo venda por lo que me ha costado. Pero bueno, siempre hay gente que, igual que el Chromebook ya tiene una persona que me ha dicho, Converso, si cuando te deshagas de él, me lo dices que te lo compro, ¿eh? O sea, directamente. Así que, pues bueno, la idea es entretenerme, jugar con él, pasármelo bien, echar ahí un ratico, cargando Linux, que hace tiempo que no cargo Linux y me apetece muchísimo, pero muchísimo, mis tiempos, aquellos linuxeros, qué tiempos, ¿eh? Y probarlo en batalla. Así que seguramente haya movimientos. Y me da pena este proyecto que me he encabezonado, porque con el Chromebook realmente estoy dándole muchísimo uso y con esa batería de 8 o 9 horas teóricos que tiene, pues muy bien. Pero bueno, me apetece darle cañita a un Lenovo pata negra con un disco SSD, me apetece instalarlo, me apetece instalar Linux, aunque la verdad es que hoy en día instalar Linux antes era entretenido, porque te ponías a particionar y todo, ahora no, ahora es clic, siguiente y ala, a usarlo. ¿Y cómo instalo los no sé qué? No, ya está instalado. ¿Y la ofimática? No, que ya está instalado. ¿Y VLC? No, que ya está instalado. ¿Y el navegador? Que es que ya está instalado. Esto es lo que tiene Linux ahora, que es que está, es tan fácil que es que ya lo lleva todo de serie. Bueno, espero comentaros y espero que se me acumule el vídeo, porque todavía os debo el vídeo del Chromebook. Bueno, pues estas son algunas tonterías, algunos desvaneos que tengo para vosotros. Ey, menos de 30 minutos, ahí me mantengo. Chicos, dentro de poco espero hablaros del programa político de Podemos, el llamativo catálogo de IKEA de Podemos. Muy bien hecho por los chicos de Podemos. Me parece que ya que se meten en política, que se lo curren. Y se lo están currando. Otra cosa es que sus ideas me parezcan poco prácticas e incluso inviables. Y bueno, inviables. Sí, pueden ser viables, pero nos van a arruinar. Bueno, eso es otro tema. Dentro de poco hablaremos de Podemos. Antonio Bru, que voy a hablar de Podemos. Tranquilo, que ya estamos en campaña de facto y tenemos que hablar de esto. También de Ciudadanos me gustaría comentar algunas de las últimas propuestas que no me han gustado mucho. Cuando un partido dice que va a gastar más, dices tú, madre mía. Madre mía, como si tuviéramos pocos impuestos. Y dicho esto, lo dejo que me enrollo. Un saludo, felicidades mamá por tu cumpleaños. No me oyes, pero tu hijo te felicita. Un saludo y hasta pronto. Adiós.